con motivo de las elecciones a la Asamblea Nacional del próximo domingo 26 de septiembre, el gobierno bolivariano informa las medidas que acompañarán esta jornada democrática. Primero, se suspende temporalmente en todo el territorio nacional el permiso de porte y tenencia de armas de fuego hasta el día martes 28 de los corrientes a las 18 horas o 6 p.m.